Ahí está Janet Jackson, la canción Got a Little Gone junto a Q-Tip. Cerrando esta primera hora de Mañana X, un abrazo grande a quienes están llegando. Buenos días, ¿cómo están? Qué bueno saber que están al otro lado y nos vamos de una vez con nuestra pregunta del día. Nace una conversación que teníamos ayer en Mañana X que está relacionada directamente con los nominados a los premios Oscar. Sí. Porque hay mucha gente enojada. Frente a las 13 nominaciones de Emilia Pérez. Ok, wow. Y que es hasta el momento la película en lengua extranjera más nominada en la historia, Tremendo, tremendo, tremendo. Y pues han salido muchas cosas de los clipsitos y entonces que por qué este, por qué lo otro. También otro de los malestares es que no nominaron a Margaret Qualley por The Substance. Uy, oye, sí, eso es pero una sí, gran ausencia. Pero sí, en a mejor la película está. Y sí, eso y sí. Y a Demi Moore está. A Demi Moore está. Ok. Pero a Margaret no, y en la misma categoría sí estaba Emilia Pérez. Entonces pasan muchas cosas y ha sido también tanto lo que ha salido. Ajá. Que yo confesaba que por la cantidad de viralidad que me ha llegado no quería ver a Emilia Pérez. A mí realmente en esta ocasión sí me dio pereza con todo lo que han sacado. O sea, presión social de decir, ni, no quiero. Ajá. Ok. Y esa es la pregunta, si en algún momento ustedes han, por presión social, han dejado de ver, de leer o de oír okay algo. Otro bueno ejemplo, J.K. Rowling. Sí, sí, sí, Harry Potter. Muchos leyeron a Harry Potter, pasa todo esto de ella con sus posiciones que son un poco serias. Y mucha gente dejó de leerla o por lo menos publicar que la lee por presión social para que no le caigan. Claro, claro, usted leyendo a J.K. Rowling, ¿qué sí puede pasar? Sí, sí, se puede pasar, la verdad, puede pasar. ¿Te ha pasado con algún artista por presión social que tú hayas tenido tanta información que tú dices, uy, no, definitivamente no? O para que no te funen, o para que no. No, o sea, estaba pensando, tengo que echarle cabeza si en algún momento del pasado, ahorita no me pasa. Ahorita me pasa es que no dejo de hacer, sino que hago cosas. Porque me meten artistas o me meten cosas para ver. Pero dejar de hacer, la verdad es que me importa cinco lo que diga la gente sobre lo que quiero consumir. Termino haciéndolo. Emilia Pérez, debo confesar que me fui a vacaciones y cuando volví había de todo y dije, ¿qué es Emilia Pérez? Porque no tenía curiosidad, ni idea. No, no, o sea, nunca ni siquiera esperaba verla, ni siquiera nada. O sea, tampoco hace parte de tu gusto ni tu interés. Sí, no, entonces pues no la voy a ver, no por presión social, sino porque no me interesa ni nada. Si me la cruzo por ahí en un Eucol en la calle, la veo, pero si no, no. Pero tengo que echarle cabeza, seguramente habrá algo, sobre todo en la música, que pueda pasar. ¿Tú lo tienes claro? Emilia Pérez. Ah, bueno, Emilia Pérez. Genuinamente me ha pasado por mucha gente a mi alrededor y lo confieso, no voy a ser hipócrita. Ajá. Sí, esta presión de tanta información que me ha llegado y además es musical. Ah, ¿también? ¿En serio? Y nosotros tenemos, es que es eso, es también va por musical. Y me da pereza. Ok. Y me ha dado pereza. Claro. Por esa información que me ha llegado. Ya. Yo sé, y no, nunca voy a hablar mal de la película porque nunca la voy a ver. Sí. O sea, pues no la voy a ver como tú dices. Claro. Por voluntad, tal vez por curiosidad caiga o si me la encuentro está bien. Pero pues tampoco voy a hablar mal de ella. ¿Sabes que ya encontré? Me pasó con el Joker el año pasado. Ok. Sí, también como que había mucha expectativa. Durante los días, meses previos dije, hay que verla, qué chévere, la primera fue maravillosa. Y cuando empezaron a salir cositas, que el musical, que la actuación de no sé qué, que la locura, Todd Phillips no supo, bla, bla, bla, dije, pues o sea, no conscientemente dije no voy a ver, sino yo creo que en el subinconsciente se te armó un rechacito. La dejé, exactamente, y me dio pereza y no terminé yendo nunca a cine, ni la he visto porque ya está en plataforma. Y no te llama la atención verla. No me llama la atención. Ahí está. Ese es el lugar. Ese es el lugar. Entiendo, listo. Arroba la X más música para que nos respondan. ¿Qué ha dejado de ver, oír o leer por presión social? Esta es la X. Aquí está Mira Massa junto a Octavian. Esto se llama Move Me. 7 de la mañana, 17 minutos, Bruno Mars, y nosotros nos vamos ahora con noticias relacionadas con la literatura, con libros y con un actor que estuvo a punto de morir y todo lo que pasó y la manera como se recuperó y cómo está vivo ahora va a ser parte de un libro. Así es, a comienzos del 2023, Jeremy Renner, conocido por ser Hawkeye en Avengers, pues casi pierde la vida. Sí. En una máquina quita nieve. Pues ahora está trabajando en un libro que se titula My Next Breath. En él contará varias de sus memorias, incluida pues este accidente que tuvo en el 2023, que le ocasionó varias heridas de gravedad. El lanzamiento del libro está planeado para el 29 de abril de este 2025. De acuerdo con las primeras, con la primera sinopsis, sí, Jeremy escribió con lujo de detalles el momento del accidente, su tiempo en el hospital y las consecuencias que le dejó él mismo. El actor busca no solo contar su historia y cómo le cambió la vida aquel accidente, también quiere inspirar a más personas a superar pues este tipo de adversidades. Aquí. Y dice enfrentar su propio momento donde parece que las posibilidades están en contra, le dijo a la revista People. Así que bueno, pues está próximo a lanzar un libro y seguramente va a ser muy comprado. Seguro, diría yo, que seguro diría yo. ¿Te acuerdas sí. esas fotos que publicó? No, terrible. Sí, además, un susto grande. Bueno, no sé, igual cada quien tiene la concepción de cómo atraviesa una situación de esas, pero sí. Yo me acuerdo que nosotros decíamos, en un estado tan grave, es muy raro que salga una foto, o sea, no se tome fotos en un momento así. Sí, sí, sí. Pero bueno, cada quien lidia con sus problemas como mejor le parece y seguro es cierto. Le ayudó de alguna manera. Definitivamente dice que su vida no será y no es la misma después del accidente. Claro. Que no hay personas que dicen que uno puede continuar con la vida de manera normal, que él no quiere romantizar eso, no quiere idealizarlo y que su vida ya no es la misma. Recordemos que él perdió el control de la máquina e intentó detenerla para que no atropellara a su sobrino. Así que, bueno, pues le salvó la vida a su sobrino. Completamente. Y ahora lo contará en su libro. Vamos a ver cuándo sale. Esta es la X al aire. Nos vamos con músicas. Dua Lipa, esto se llama Illusion. Noel Gallagher con su proyecto en solitario High Flying Birds, la canción es What a Life, 7:28 de la mañana. Entre los rumores en el marco de What's New, pues ahora se suma Selena Gomez. ¿Va a lanzar música? Parece que sí. Ha estado compartiendo cositas en sus redes sociales también con su chico Benny Blanco. Uh-huh. Ella esta semana compartió un video, sí, con audífonos en un estudio, okay, coge el teléfono, lo gira, después bloquea y ya. Hay que recordar también que con Benny Blanco pasó lo mismo en TikTok, donde ella estaba con un micrófono, entonces él le dice que salude y parece que estaría trabajando en nueva música. Hay que recordar que ella no saca nada desde el 2020. Claro. Sí, ya lleva un tiempo con su Rare, que debutó en la cima del Billboard 200, sí, que también tuvo su número uno en el Billboard Hot 100, con Lose You to Love Me. To Love Me. Sí, ya me acordé, ya. Claro. Entonces bueno, vamos a ver, igual un año en el que también se vienen muchas cosas, que viene esta sombrillita de Emilia Pérez, pero también hay que recordarla por su música y por la serie claro, que es fantástica, Only Murders in the Building, que también va a seguir. Así que bueno, vamos a ver si se suma a proyecciones musicales, sí, de 2025 y nos sorprende con nuevas canciones. Esa es señal de que va a lanzar música. Bien. Esas foticos así, se viene nueva música. Uh-huh. Y hablando de Rare, pues escuchemos. Baby, you've been so distant from me. Siete de la mañana, 40 minutos, se acercan los Oscar. Ayer se dieron a conocer las nominaciones, como lo estuvimos contando más temprano, pero también tenemos noticias sobre cambios que se van a realizar, por lo menos en la transmisión, en la ceremonia. Exacto. Ok. Unos de los momentos más esperados siempre en esta entrega, en esta gala, son los momentos musicales. Claro que sí. La presentación de artistas interpretando importantes canciones, entre ellas, pues las canciones que están nominadas a Mejor Canción Original. Pues para este año no tendremos shows en vivo, no tendremos canciones en vivo, no habrá artistas sobre el escenario cantando, no hay una razón en específico. De acuerdo con una carta enviada por la Academia a sus miembros durante la ceremonia de los premios Oscar 2025, no tendremos ninguna de las canciones en vivo, tampoco veremos actos musicales aleatorios. Normalmente, pues durante la ceremonia se veía y se esperaba, ¿no?, que se interpretaran. Este año no va a pasar. Se va a rendir un homenaje diferente, según Variety, donde se publicó la carta. Dice: vamos a celebrar a los artistas a través de reflexiones personales de los equipos que le dieron vida a esas canciones. Esto y más le dará luz a las historias e inspiraciones detrás de los nominados. Probablemente serán videos con detrás de escenas, con testimonios de los artistas, y ya. Pero si alguien estaba esperando ver al cast de Emilia Pérez cantando las canciones o intentando hacerlas en español, pues no va a pasar, no va a pasar. Hombre, de ninguna manera. Lo que sí se sabe es que va a haber un homenaje a Los Ángeles, claro, ya sabemos, debido a los incendios y demás. Y además, en las categorías de actuación se verán a grandes estrellas históricas de Hollywood dándole mensajes de aliento, pues, a los nominados y a toda la población que ha sufrido los incendios. Así que bueno, serán unos premios atípicos. Tal vez serán más cortos. Puede ser. Sí, puede ser. Tener en cuenta esa parte, sí. Sí, además teniendo en cuenta la bajada que ha tenido durante los últimos años la audiencia en premios, los premios en general. Exacto. Así que bueno, esto será el próximo mes de febrero. Les contaremos. Que está Chappell Roan, Had to Go. Estas son las mañanas en la X, Chappell Roan, Hot to Go. Recuerden que tenemos pregunta andando, arroba la X más música. ¿Qué ha dejado de ver por presión social? De ver, de oír, de leer, bien, de consumir. Sí, tal vez le llegó tanta información que dijo, ay no, qué perecita, mejor no. Sí. Muy bien. Se dio a conocer el cartel completo de Tomorrowland Bélgica 2025. Son más de 600 artistas. Lo curioso de este cartel es que ellos no manejan renglones. Entonces ya, ellos ponen un gran bloque que es muy difícil de leer, pero hay que contar que hay unos grandes nombres para la música electrónica por el lado del EDM, también géneros como el house, techno, trance, hardstyle y más. Ellos manejan varios escenarios. Ajá. Es un montaje importante, te digo, 16 escenarios. Uf, es que es gigante, sí. Es gigante. Y entre las figuras que estarán son Armin van Buuren. Ok. Martin Garrix. Sí. Charlotte DeVite. Ajá, que estuvo por acá o va a estar. Amelie Lenz. Sí. Solo Moon. Y David Guetta. La lista es larga, son 600. Pero sí, ya se ha dado a conocer, esto va a pasar del 18 al 20 de julio y del 25 al 27 de julio de 2025 en su icónico hogar, que es Bélgica. Claro. Hay que recordar también que Tomorrowland tiene diferentes lugares en el mundo donde se celebra, pero bueno, esta es como el oficial y esta es la casita, entonces sí, ahí está. Sí, pienso que la gente también ya arma su parche sin necesidad de conocer los artistas, ya es como un plan, es un objetivo claro de ir a fiestear y seguramente se encontrará con nombres muy grandes. Sí, seguro que sí. Escuchemos a David Guetta, que estará en esta edición. Aquí está con When Love Takes Over.